la flor del jazmín. Despierta la mañanita con su dulce olor a todas las hormiguitas que juegan en el jardín con sus hermanitas. Suben al árbol, suben las ramitas, hormigas grandes, hormigas chiquitas, juegan con flores, juegan con hojitas, hormigas grandes, hormigas chiquitas. Suben al árbol, suben las ramitas, hormigas grandes, hormigas chiquitas, juegan con flores, juegan con hojitas, hormigas grandes, hormigas chiquitas.